muy buenas tardes. Por fin, como siempre, con un poco de retraso por el programa que viene antes, aunque eso no notaréis si nos escucháis por internet, estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien en radiotopo.org, ya sea en streaming o bien puede que nos escuches en nuestro podcast. Y también pues un saludo a las radios que nos remiten desde diferentes puntos del planeta. Un placer que nos escuchéis con muchas voces y muchos sonidos. Y hola, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, y también tenemos un correo donde nos podéis mandar cualquier cosa, denuncias, sugerencias, convocatorias, difusión de cualquier actividad o caso, y el correo es el siguiente: microabierto@radiotopo.com. Muy bien. No has dicho nada todavía. Hola, no, compañero. No, todavía no he dicho nada. Pues sí, hoy estamos el equipo al completo y esperamos llegar hasta la hora. Y fácil que nos haga falta tiempo. Sí. Pero bueno, haremos lo que podamos. Hoy tenemos un programa que verdaderamente es, bueno, pues largo. Así que confiamos en estar a la altura. Así que nos vamos escuchando. Y hoy empezamos con música en formato vinilo. Y comenzamos con una primicia, y es que este año no iba a haber marcha contra la macrocárcel de Zuera, pero sí que desde colectivos ciclistas de la ciudad, en concreto desde las Bielas Salvajes, nos anuncian que el 18 de abril, saliendo a las 9 de la mañana desde la Plaza de la Magdalena, pues va a haber una marcha en bici hasta la macrocárcel de Zuera. Pues bueno, animaos, habrá coche escoba para quien se desinfle, y son 80 kilómetros ida y vuelta, así que pues eso, coged vuestros culottes, vuestros maillot y vuestras bicicletas, y ánimo para poneros en marcha. ¿Y qué estamos escuchando, compañero? ¿Qué nos va a acompañar hoy musicalmente? Pues me has pillado que el nombre es en alemán y no lo tengo yo muy fino el alemán, pero bueno, creo que se llaman Heimatglück, pues es un grupo de punk pop alemán que va a acompañarnos este primer rato. Muy bien. Bueno, ya sabéis, porque hemos hablado mucho en este programa sobre el caso de los 6 antifascistas de Zaragoza, 6 jóvenes condenados, 4 de ellos a 6 años de cárcel y 2 a 11.000 euros de multa por acudir a una manifestación. A lo largo de esta primera parte del programa vamos a dar cobertura a este caso, más si lo hubiera, entre otras cosas porque mañana viernes hay una manifestación a las 7 horas en la Plaza del Portillo, y también hay una campaña para recaudar fondos en GoFundMe, y podéis encontrarla bajo el nombre de Absolución 6 Antifascistas de Zaragoza. Nos gustaría empezar el programa haciendo un resumen de lo que ha pasado desde el día de los hechos, el 17 de enero de 2019, hasta el día de hoy. Así que vamos a escuchar a una compañera que nos hace la síntesis, y gracias de todo y por mandárnoslas y por colaborar. El 17 de enero de 2019, en el marco de la campaña electoral de las autonómicas, Vox da un mitin en la Auditoría de Zaragoza. Vox es un partido fascista y como tal defiende los intereses de las clases dirigentes y arremete contra las personas migrantes, el movimiento feminista, el colectivo LGTB y contra los intereses de la clase obrera. Pese a esto, el Ayuntamiento de Zaragoza y delegación del Gobierno dan permiso a Vox para que utilice el Auditorio de Zaragoza dando voz a su discurso reaccionario. Ante esta situación, se convoca una concentración en el Parque Grande del Movimiento Antifascista de Zaragoza para expresar su repulsa al mitin de Vox, por un lado, y también a la delegación del Gobierno y al Ayuntamiento, por otro lado, por haber cedido un espacio público para el mitin de Vox. Ese día, antes incluso del comienzo de la concentración, la policía intenta impedir por todos los medios la realización de la misma, identificando a toda persona que ellos consideran sospechosa de acudir a la concentración, llegando incluso a quitar la pancarta, los panfletos, banderas y demás material de la concentración. Pese a esta intervención desmedida de la policía, la concentración consigue realizarse. La policía nuevamente intenta quitar toda visibilidad posible rodeando con furgones la concentración, en un claro intento de bloquear el mensaje antifascista. Debido a esto, las personas concentradas se mueven para legitimar su mensaje de rechazo al fascismo. Los cuerpos de seguridad del Estado arremeten contra los antifascistas, dando comienzo a la primera carga, que tiene como resultado una persona herida. Esto genera una estampida de las antifascistas, que se refugian en la ciudad universitaria. La policía, para impedir a las antifascistas volver al lugar de la concentración, toman las diferentes puertas de la ciudad universitaria, y armados con escopetas de pelotas de goma, comienzan a disparar a las antifascistas, y a personas ajenas a la concentración que intentaban salir de la ciudad universitaria en ese momento. Aquí se producen una serie de heridos, debido a una actuación policial que hace un uso desmedido de la fuerza. Las antifascistas comienzan a dispersarse por la salida del campus, que estaba libre de presencia policial. Es ahí cuando la policía comienza a patrullar las calles aledañas a la ciudad universitaria, en busca de personas sospechosas de haber participado en la concentración, basándose en prejuicios estéticos. La policía también entraba en los locales. Es en ese momento en el que se detiene a 6 antifascistas fuera del recinto de la universidad. La represión generalizada que se sufrió durante la concentración antifascista queda concentrada en la represión hacia 6 antifascistas, en un ejemplo claro de cómo la policía busca cabezas de turco en las que enfocar un mensaje de miedo, no solo para ellas, sino para todo el movimiento antifascista. Es aquí cuando el aparato represivo del Estado se pone en marcha. Por un lado, los medios de comunicación y, por otro lado, la actuación judicial. Los medios de comunicación comienzan una campaña mediática de difamación hacia las 6 encausadas, acusándoles falsamente de pertenencia a organización criminal, condicionando la opinión pública sobre los encausados, llegándose a publicar imágenes de los encausados en el Heraldo, siendo este mismo medio el que publica la sentencia de los acusados antes de que ellos mismos fueran notificados. Es en este ambiente de crispación cuando se da el juicio. El juicio tiene lugar en la Audiencia Provincial de Zaragoza. En este juicio las defensas inciden en que sus acusados sí que formaron parte de la concentración, pero en ningún momento cometieron los hechos por los que son acusados. Para ello presentaron pruebas absolutorias como vídeos en los que no se veía la presencia de ninguno de ellos y en las propias contradicciones de los alegatos policiales. El juez ignora las pruebas absolutorias y las alegaciones de la defensa y da prioridad al testimonio contradictorio de la policía, dando lugar a una sentencia totalmente desproporcionada y sesgada políticamente, en la que se impone una pena de 6 años de prisión a los 4 mayores de edad y una sanción de 11.000 euros para los 2 menores de edad. Nos encontramos ante un montaje policial avalado por el aparato judicial y por los medios de comunicación, en el que vemos cómo la policía se aprovecha de sus privilegios, como es la presunción de veracidad, para conseguir reprimir a toda persona antifascista pese a no tener ninguna prueba de los hechos, y siempre contando con el favor del juez. Esta sentencia no es solo un ataque contra la integridad de los 6 antifascistas represaliados, es un ataque al movimiento antifascista, que deja un mensaje claro: acudir a una concentración, manifestación o acto antifascista tiene consecuencias. Esta sentencia sienta un precedente que tiene como único objetivo acobardar al movimiento antifascista, a golpe de represión y cárcel, utilizando a 6 personas para dar un escarmiento público al resto de antifascistas. El mensaje es claro: cualquier tipo de lucha que desenmascare o ataque los intereses capitalistas, ya sea señalando a Vox como partido fascista, parando un desahucio o realizando una huelga, serán acusados por la policía y juzgados por el Estado como criminales. El Estado cree que comportándose así va a conseguir desmovilizar y desactivar la lucha antifascista y popular. Todo lo contrario, puesto que la solidaridad es la mejor arma de la que dispone la clase obrera. Ante su represión, la coordinadora antifascista ha convocado una concentración este viernes, día 26, a las 7 en la Plaza del Portillo, para dejar claro que el movimiento antifascista no se va a quedar parado ante los ataques del Estado y para pedir la absolución de los 6 antifascistas. La policía no es tu amiga. Radio Topo 101.8 de la FM. Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Y a propósito de este asunto, pues hay una campaña de madres y padres para absolución de los 6 de Zaragoza. Pese a la rabia y el dolor por una sentencia tan injusta, el dolor y el temor por una barbaridad de condena. Y bueno, pues nos dicen que solo por participar en una manifestación sin pruebas incriminatorias se les aplica máximas penas, 6 años de cárcel y 11.000 euros. Pues eso, hay una plataforma de madres y padres que nos dicen hoy nos ha tocado a nosotros, mañana podría ser tú, y que se está haciendo un crowdfunding en el que se puede recaudar dinero. Pues eso, buscad en las redes sociales de apoyo a la por la solución de los 6 de Zaragoza y allí seguro que encontraréis pues cómo apoyar económicamente la causa. Y le damos la voz directamente a uno de los padres de los 6 de Zaragoza en formato entrevista. Vale, intentaré no ser muy rollero. Voy a hacerlo a través, pues eso, de, según ando por la ciudad, va a quedar con un ambiente muy urbanita. Bueno, la plataforma de madres y padres para la absolución de los 6 de Zaragoza tiene como objetivo, como su nombre dice, pedir la absolución de nuestros hijos. Conocidos así como 6 de Zaragoza, 4 mayores de edad, 2 menores que fueron detenidos hace 2 años por una manifestación que hicieron contra un mitin de Vox. En el juicio no se demostró nada, los hijos son inocentes y además no han podido demostrar nada porque son inocentes. Esto por lo visto da igual, porque la ley de seguridad ciudadana permite que la presunción de veracidad de la policía, o sea, la palabra de la policía, valga más que la palabra de los ciudadanos, lo que, bueno, pues nos deja a expensas de las decisiones judiciales. En este caso, el juez Carlos Lasala decide que nuestros hijos sean condenados a 2 penas máximas de 3 años, por unos hechos que sucedieron, pero que no han podido demostrar que fueran nuestros hijos, que insisto, no han podido demostrar porque son inocentes. Es una pena que a estas alturas, decimos desde la plataforma, se haga un juicio político de algo que es simplemente un juicio moral, o debería de ser un juicio sobre la propia justicia española, porque aquí no se están juzgando los hechos, sino se está juzgando que estas personas participarán en una manifestación expresando sus ideas. Bueno, esto que desde la plataforma y desde la propia coordinadora antifascista se está repitiendo hasta la saciedad, viene el Parlamento Europeo a decirlo pues con la voz un poquito más alta, ¿no? Y dice literalmente, dentro del colectivo que defiende los derechos humanos de los ciudadanos europeos, que la ley de seguridad ciudadana del Estado español es una ley represiva. Un alto potencial represivo y destacan destacan todo lo que ha permitido que nuestros hijos ahora mismo estén ante esta espada de Damocles que puede caer sobre ellos y que tienen que ver pues con que si la presunción de veracidad de la policía está por encima de la palabra del defendido, con que si se pueden juzgar a las personas sin ningún tipo de prueba pericial porque participaban de una manifestación. Todo eso medios nada sospechosos de ser radicales como Cadena Ser lo recogen en sus apartados de tribunales. Se suma también el caso de la joven que hace poquito fue absuelta después de 21 días en prisión por un atestado de los Mossos que aseguraban que ella era la que había incendiado el furgón de los Mossos. Después se presenta una prueba de vídeo en la que se demuestra que ella no es, además no es con mucho, por cómo va vestida, por la altura y demás, y que contradice pues, el atestado de los Mossos. En ese caso, como el vídeo es claro, el juez no tiene otra que absolverla. Pero en nuestro caso tenemos, por lo visto, una decisión sin precedentes, no, porque esta ley de seguridad ciudadana está permitiendo que esto suceda. Entonces el juez Carlos Lasala presupone que aunque hay un vídeo donde esas personas acusadas no aparecen, podrían estar en cualquier otro momento lanzando objetos. Ese podría estar supone que bueno, podrían ser ellos, pero también podría haber sido yo, que vivía en ese momento vivo todavía en Madrid, o incluso el resto de la población del planeta Tierra. Estaríamos hablando de que cerca de 5.000 millones de personas serían posiblemente, según este juez, sospechosos de haber lanzado algo contra la policía. Bueno, la justicia no funciona así, no debería funcionar así. La justicia no funciona sobre posibles, tiene que funcionar sobre hechos. Cuando el propio juez en su sentencia tiene que ser tan retorcido y torticero, es porque no hay otra manera de justificar su sentencia. Y eso significa muchas otras cosas que tampoco queremos entrar a valorar dentro de la plataforma, porque no queremos que se haga un juicio paralelo ad hominem ante o contra este señor, aunque sí creemos que se debían de revisar según qué sentencias en forma de y en contenido, para que igual si hay personas que no están o no son competentes para dictaminar según qué ejercicios, que además presuponen posibles condenas de privación de libertad, pues suponemos que estas personas deberían de tener una vigilancia muchísimo más estrecha y no una, digamos, una libertad de cátedra para interpretar en función de su propia ideología, que es lo que tememos que aquí ha sucedido. Una concatenación de personas con una ideología determinada que han decidido que según qué personas, en función de según qué estéticas, pueden ser primero detenidas y después condenadas. Son hechos muy graves porque nos remiten a hace más de 40 años, ¿no? Cuando en este país había ideas que no se podían expresar, pero que por desgracia ya estamos viendo también cómo pues con estas sentencias se confirman las peores sospechas, ¿no?, de cualquier ciudadano, y es que está a expensas de una forma de pensar. Como ciudadano, a uno eso le da miedo. Es verdad que cuando no lo vive en propias carnes, no puede pensar que esto no puede ocurrir, que esto es más una película de terror, un Black Mirror, ¿no? Y sin embargo, cuando te toca de cerca, sea como padre o como, ya no te digo, a los jóvenes encausados, pues desde luego pues te entra desazón, angustia vital y mucha rabia. Mucha rabia porque si rompemos estos principios básicos de convivencia, si a mí la justicia no va... Por cierto, lo único que pedimos a la justicia es eso, que aplique el máximo por el cual tiene poderes o asume poderes dentro de la sociedad. Si la justicia no es capaz de asumir eso y de absolver a nuestros hijos en función de las pruebas que no se han presentado, o incluso las que se han presentado y de las que no se quieren hacer caso, creo que la justicia necesita una revisión en este país a niveles, a niveles institucionales, ¿no? Y quizá también se debería de plantear a nivel institucional, como he dicho antes, si realmente es la representación de personas con estos poderes, tienen que asumir sus actos como también los ciudadanos, y asumir sus actos en el sentido de del daño y el perjuicio que provocan, tanto económico como moral. Y muchas gracias por este interesantísimo documento, que se ha cortado un poco de golpe, pero bueno, cosas del directo, así como perdón por los sonidillos de fondo. Ya ha llamado nuestro técnico para tirarnos de las orejas, así que con las orejas calientes nos vamos a una noticia que precisamente comentaba la persona entrevistada, y es que ha salido en libertad con cargos la compa italiana acusada de quemar un furgón de la policía urbana de la Guardia Urbana de Barcelona. Hace unas semanas vivimos una auténtica orgía de condenas y recondenas de la violencia y todo tipo de dislates en prensa, como aquellos que hablaban de los anarquistas del padrón, unas veces van a las manis y otras no. La verdad es que nos hemos quedado con esta noticia de las barricadas, porque la verdad es que es bastante surrealista. Y decir que, bueno, pues eso, que estaban los célebres los célebres anarquistas italianos, que vamos, que parece ser que debe ser Italia, aparte de pizzas, exporta anarquistas que van a quemar, vienen de propia Barcelona y van a quemar furgonetas de la policía. Pero una vez los relatos criminalizadores no llevan fe de ratas, y así es como una de las personas encausadas y con acusaciones tan graves como tentativa de homicidio o pertenencia a organización criminal ha quedado en libertad con cargos tras 20 días de prisión, y ha sido relativamente sencillo. Su defensa ha aportado un peritaje antropométrico en el que queda meridianamente claro que su defendida no es la que aparece en las imágenes, ni fue detenida donde los medios dijeron. Todo ello era evidente con el abundante material gráfico disponible desde el primer minuto, pero no encajan los relatos criminalizadores en los que llevar un mismo mechero puede ser constitutivo de organización criminal. Y bueno, pues nada menos que acusaban a esta persona, a Sara, de haber rociado la furgoneta de la Guardia Urbana con algún tipo de líquido acelerante, y bueno, decir que ni su ropa ni su calzado, algo que parece bastante complicado de cambiar en mitad de una acción, ni su complexión, ni su cara, ni su forma de andar encajaban. Y aún así se le ha retirado el pasaporte, está en libertad con cargos y se le acusa, pues eso, se rebaja la acusación de intento de homicidio, pero sigue acusada. Decir que tras todo este asunto siguen en la cárcel 5 personas por los hechos del 27F, perdón, 6, y hay una dirección en la calle, en la cárcel de Brians 1, y si entráis en las redes sociales, pues se les puede escribir y hay una cuenta corriente de apoyo a las personas que han sido detenidas. Y este sábado, 27 de marzo, hay una manifestación en solidaridad con las compañeras y compañeros presos desde el 27 de febrero. Fiscalía y cuerpos policiales investigan solo el 5% de los casos de violencia institucional denunciados por Irídia en Cataluña. Irídia es una asociación en defensa de los derechos humanos y, a pesar de la existencia del control público que intenta ejercer desde 2015, pues los cuerpos policiales y órganos judiciales siguen sin darse por aludidos en sus actuaciones. Solo en 3 de los 60 casos de violencia institucional, el 5% en curso tramitados por este centro. En 2020, solo la Fiscalía ha actuado proactivamente en diligencias judiciales. Y se trata de 2 casos de agresiones en comisaría y una tercera en un centro de internamiento para extranjeros. En otras palabras, podemos decir que ha ignorado el 95% de los casos en curso. Y hace unas semanas nos hacíamos eco del juicio que va a tener lugar contra Ruimán, que es un anarquista de Gran Canaria que fue detenido por la Guardia Civil, golpeado con intentos de, llegó a escupir sangre por los malos tratos recibidos por la Guardia Civil, fue insultado. Y todo esto por su participación activa en el proyecto de la Comunidad de la Esperanza, que está en Santa María de Guía, en Gran Canaria, un proyecto de autogestión que es el más grande del Estado, 76 familias y más de 200 personas. Decir que, pese a todo, fue acusado y aparte de la acusación contra él, pues él también ha acusado a la Guardia Civil. Y bueno, tenemos aquí una parte de su testimonio que podéis escuchar entero en Precaristas, un poco al hilo de lo que se está haciendo en las Canarias para apoyar a la gente sin vivienda y en todo el contexto de desahucios que, bueno, no necesitamos contar lo que está viendo. De hecho, en breves hablaremos de ello. Y parece difícil que, más allá de meterte en un cuartelillo y estrangularte, puedan, es decir, someterte a una sesión de torturas, pueden hacerte nada más. A nivel judicial ya me piden cárcel y mil multas y quieren ahogarme a nivel burocrático para tenerme ahogado en papel. Pero aún así, si ellos todavía quisieran subir un poco más el listón y esa es su expectativa, que lo intenten. Es decir, ¿cómo más pueden criminalizarnos? ¿Cómo más pueden demonizar la lucha que hacemos? Yo no tengo ningún problema en reconocer lo que hago. ¿Para ellos es delito darle vivienda a gente sin recursos? Pues asumo ese delito. ¿Para ellos es vivienda ayudar a la gente a garantizarse un techo, a tener una dignidad, unas condiciones de vida mínimas? Pues asumo eso. Si a mí se me pregunta en sede judicial si yo me arrepiento de haber ayudado a esta gente a conseguir casa, reconoceré una y mil veces que estoy orgulloso de ello y que los que tienen que arrepentirse son los que me están juzgando, porque están haciendo valer la misma ley que ha conseguido que esas familias tengan que plantearse si romper esa ley o obedecerla y muy respetuosamente morir tranquilamente en la calle con sus hijos. Eso puede ser todo lo legal que se quiera, aceptar la muerte por inanición o por frío en la calle, pero para mí la ley no tiene nada que ver con la justicia. Y lo justo es saltarse la ley y que esas familias puedan, aunque sea, terminar sus días bajo un techo. Nada, comentaros que ayer miércoles los compañeros de Lucha Libre, el programa de Así, le hicieron una entrevista a este señor. Pues si estáis más interesados en saber más de esta noticia. Ya sabéis, os dirigís a nuestra página web, a radiotopo.org, y ahí podréis escuchar el programa. Era tan comunista que escuchaba la Cratador. Que en la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel coliesa revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo libertario semanal. Terminada la contienda, Uyacas son quitados a tomar el primer avión. Todos los jueves de 8 a 9. En Radio Topo 101.8 FM. Y este pasado sábado por la mañana había una manifestación que fue en Zaragoza, en Huesca y en más sitios, a propósito del derecho a la vivienda. Unos cuantos cientos de personas nos concentramos aquí en Zaragoza y salimos en manifestación desde el Pinatelli, la sede de la DGA del Gobierno de Aragón, hasta la delegación de gobierno, pues para hacer evidente pues que en el Estado español desde 2008 ha habido casi 1 millón de desahucios, que hay miles de familias en situación de precariedad y que los problemas de vivienda pues no se solucionan simplemente con leyes que son un puro maquillaje, sino que la realidad es que se tienen que parar los desahucios y sobre todo tiene que haber políticas decididas de vivienda pública. Pues bueno, una manifestación bastante animada con el típico rollo surrealista que está viendo últimamente con esto de que tenemos que estar separados y separadas, y claro, pues que las manifestaciones se vuelven un chichorro interminable de gente, pero bueno, por lo menos puedes decir que es como parte de una campaña que sigue. A propósito, recordando pues eso, que ha habido un montón de movilizaciones contra los desahucios de bancos, etcétera, que de momento se van parando. Flag is the blood that was spilled in the way that your forefathers tell. I never a country so great, the stories Britannia could tell. I never want to live my... Sonido en directo de la manifestación. Nace un nuevo centro social en Madrid, de la mano de Arganzuela 27. El centro social nace en el barrio de Arganzuela con la idea de ser una zona de contacto vecinal y político, pero sin ser un aglutinador de los diferentes centros sociales. Hace apenas un mes, el Ayuntamiento de Madrid desalojó al colectivo del espacio vecinal de Arganzuela, EVA. Este pasado jueves 18, el colectivo de Arganzuela 27, junto a la plataforma de afectados por la hipoteca Centro, han impulsado la recuperación de un piso vacío que llevaba 10 años sin uso, en propiedad del Banco de Santander. Al grito de un desalojo, otra ocupación y 10, 100, 1000 centros sociales, cerca de medio centenar de personas se han concentrado en la puerta del nuevo espacio autogestionado en el barrio de Arganzuela. A lo largo de la jornada hubo identificaciones policiales a la prensa y a dos miembros del colectivo, pero sin notificación de multa. Este nuevo centro social reivindica el derecho a la ciudad, ya que consideran que por la gentrificación y especulación que se vive en la ciudad de Madrid, se pierden las redes comunitarias. Queremos hacer lo mismo que se hacía en EVA, con una mayor carga política, pero donde cualquier vecino pueda participar, declara Pepe, uno de los portavoces del colectivo. El gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento le han declarado la guerra a todos los centros de autogestión ciudadana, indica la misma fuente. Buscamos que Madrid deje de ser una ciudad turística y de pelotazos urbanísticos, a favor de ser para quien la habita y la sustenta con su trabajo. El colectivo de Arganzuela 27, además de tratar de mejorar la vida en el barrio, demanda espacios de ocio y convivencia ajenos a la lógica del consumo. Según ellos, ocupan porque no nos resignamos a la derrota. Queremos recuperar lo que es nuestro y porque quieren revolucionar la cotidianeidad. Y continuamos con la sección de vivienda, para con una mala noticia, y es que la PA de Fraga alerta de un desahucio de una mujer y su hija con diversidad funcional. El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Fraga ha ordenado el desahucio de una familia compuesta por una mujer y su hija con diversidad funcional para el próximo 15 de abril. La mujer, con una pequeña pensión de viudedad, carece de recursos económicos para afrontar el pago de las cuotas de alquiler. La plataforma antidesahucios denuncia que es inconcebible que en pleno estado de emergencia sanitaria, con una pandemia que está costando muchas vidas y una sangría económica sin precedentes en muchas personas vulnerables, se sigan ordenando desahucios y se intente dejar a la gente durmiendo en la calle con total impunidad. La PA además insta al Gobierno de Aragón a aplicar de manera inmediata el protocolo antidesahucios de la Ley de Vivienda y que el desalojo sea paralizado de manera inmediata hasta que la familia afectada obtenga un realojo en vivienda pública. El colectivo antidesahucios también denuncia además los continuos cortes de suministros de luz que padece esta familia, permaneciendo hace una semana sin suministro durante varios días. Y de los pequeños dramas cotidianos a la macroeconomía. Y en concreto, como bueno, es muy largo de explicar, así que vamos a resumir. Os recomendamos una noticia que saca El Salto Diario y que es la deuda de la Sareb de Guindos nos explota en la cara. Bueno, ¿qué viene a decir? Que Europa ha obligado a España a contabilizar las deudas y pérdidas del llamado Banco Malo de la Sareb como públicas y dispara la deuda hasta el 120% del Producto Interior Bruto. Por poner en situación, la Sareb fue creada para poder comprar activos inmobiliarios a los bancos y limpiar sus balances a los ojos de Europa de las auditorías contables y de los inversionistas y accionistas. Tenían que mostrar que eran entidades saludables. Y de momento, pues bueno, la broma nos ha costado que nada menos que 50.000 millones de euros, 50.781 millones para ser exactos, en inmuebles que no valen nada, la mayor parte de ellos, y que esa deuda avalada por el Estado, lógicamente, es deuda pública, porque la Sareb, lo que hicieron los bancos fue bancos que encima ahora se han fusionado y ahora echarles un galgo, porque ya no existe Bankia, ya no existe Caja Madrid, ya no existe la CAI, ya no existen un montón de bancos, pues bueno, lo dicho, ahora échales un galgo, 50.000 millones de euros de deuda pública que hemos tenido que cubrir a mano de todos y todas mediante nuestros impuestos, y decir que bueno, pues toda esta farsa del Banco Malo termina con que el Estado se ha quedado con un montón de propiedades que, pues eso, que no valen prácticamente nada, y todos y todas nos hemos quedado con la deuda. Y a propósito de este asunto, esta mañana ha habido una concentración en la que, bueno, pues de la que tenemos parte del audio del comunicado, en la que se hablaba precisamente de toda la situación que, pues a la que nos ha llevado el Pacto de Toledo, el Pacto de las Pensiones, en el que, bueno, pues en el que entre otras cosas, pues se favorece a la banca, pero sin embargo se perjudica a las pensiones. Así que los jubilados y jubiladas más cañeros, pues se han concentrado en el Banco de España y han dicho esto. Lamento decir basta a este maltrato de los pensionistas, sobre todo a las de menor cuantía, puesto que el Banco de España es el regulador de toda la banca y la riqueza, sea cual sea su origen, está al servicio del interés general. Artículo que se me empaña. Al servicio del interés general, artículo 128 de la CE. Le exigimos a la Administración que el Ministerio de Economía o Consumo apruebe la puesta en marcha obligatoria y la máxima brevedad por todas las entidades bancarias de una cuenta bancaria especial pensionistas, para el fin exclusivo del cobro de la pensión, que no conlleve ningún gasto añadido en forma de comisiones o cuotas. Su formato, uso y organización es responsabilidad de la Administración. El Banco de España obligue, mientras tanto, a todas las entidades bancarias que refuercen los recursos para poder ofrecer un servicio adecuado durante todo el horario de oficina, para cubrir las necesidades de los usuarios, informando a los mismos mediante una campaña institucionalizada, personalizada y supervisada sobre cómo pueden ahorrarse las comisiones si el usuario cumple algunas de las condiciones antes señaladas. Que el Banco de España exija a todas las entidades un informe sobre la cuantía de las cuotas en comisiones cobradas y en cuentas de pensionistas cuya pensión no alcanza el salario mínimo y las que sí las sobrepasan. Este informe ha de servir como base para establecer cómo ha de ser esa cuenta especial pensionista. Que el Banco de España obliga a todas las entidades a llevar a cabo una campaña de información, de uso de cajeros e instrumentos online dirigido a personas mayores y pensionistas. La banca ha conseguido mantener grandes beneficios que alcanzan en el 2019 alrededor de 14.000 millones de euros, en gran parte debido al incremento en las cuotas de sus productos. Ni quienes cubren una pensión pública ni las personas más vulnerables debemos permanecer impasibles ante esta partida que reduce un poco más las ya reducidas pensiones de los salarios mínimos. Y seguimos con más noticias de bancos. La tarifa plana de Ibercaja, 1 millón de euros limpio al día por comisiones a sus clientes. El Banco Aragonés ha disparado el peso del cobro por servicios financieros a quienes operan a través de su red de oficinas y su plataforma digital hasta sumar casi 2.200 millones de euros en los 6 años transcurridos desde la absorción de Caja 3 y con ella de la CAI. Ibercaja lleva 6 años ingresando una media de 1 millón de euros limpio cada día por las comisiones que cobra a sus clientes por prestarles servicios bancarios, según indican los informes de resultados que la propia entidad financiera ha ido remitiendo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esos 6 años coinciden con los de la consolidación del Banco Zaragozano como el principal operador local en el mercado financiero aragonés, tras la absorción de Caja 3, y con ella de la CAI, en una operación que quedó cerrada en otoño de 2014. Desde entonces, el volumen de dinero que el banco se ha ido anotando como comisiones netas ha ido creciendo de una manera notable, en una progresión que se vio frenada en 2020. El aumento de las comisiones cargadas a los clientes ha sido como ha ocurrido en todo el sector financiero y junto con la reducción de costes a base de cierres de oficinas y recortes laborales, que en el caso de Ibercaja ha incluido 2 ERE con 1 millar de salidas en esos años, la vía utilizada para mantener a flote un negocio cuya pata tradicional, que es el cobro de intereses por el dinero prestado, lleva años renqueando. La asociación Ilumina Senegal ha puesto en marcha una asesoría jurídica gratuita para la población migrante de la ciudad de Zaragoza, en colaboración con Top Manta Zaragoza, Fundación Senderos de Justicia y La Pantera Rosa. Ya está en marcha la asesoría jurídica gratuita promovida por la Asociación Ilumina Senegal, dirigida especialmente a la población migrante, un proyecto común en solidaridad con las personas más vulnerables y en situación de indefensión. Prestan servicios de consultas jurídicas, extranjería, protección internacional, asilo, refugio, familia, niñas y adolescentes, y el horario es de 5 a 7 horas todos los viernes en La Pantera Rosa, calle San Vicente de Paul 28. La cita previa se puede pedir en topmantazaragoza@gmail.com o en el teléfono de 976 92 24 21. Para más información, igualmente en Arainfo le dedican un artículo y podéis encontrar más detalles. Radio Topo, estomagando desde 1993. En el 101.8 de la FM. Y el jueves pasado se nos pasó una efeméride. Se cumplían 150 años de la Comuna de París. Y nada, os vamos a dejar un pequeño audio que os resume un poco la historia. La revolución que en 72 días cambió la historia de París y de Francia cumple 150 años. El 18 de marzo de 1871, harta de la hambruna padecida bajo el asedio alemán tras la derrota francesa contra Prusia, la población parisina decidió tomar el poder en sus manos. La llamada Comuna abogó por la separación entre la Iglesia y el Estado, por una escuela laica obligatoria y gratuita, por la prohibición del trabajo nocturno, la emancipación de las mujeres o la autogestión de las empresas. Toutes les revendications, toutes les propositions qui ont été mises en œuvre lors de cette courte période de la Commune de Paris sont en fait totalement en écho avec ce dont on parle aujourd'hui. La Commune a ouvert un chemin révolutionnaire en France, mais dans l'Europe entière. Para Laurence Patrice, consejera de la alcaldía encargada de la memoria, esa revuelta fue vista con temor por parte de los gobernantes españoles de la época y como fuente de inspiración para la Primera República Española. Après la Commune est la dernière révolution française à proprement parler. Le reste sont des mouvements sociaux. El historiador Hugo Roussel ve en esa insurrección reprimida en la llamada Semana Sangrienta uno de los actos fundadores de la historia del país. La milicia ciudadana que inició su revuelta en la colina de Montmartre se alzó contra la Asamblea Nacional Monárquica y aprovechó el vacío de poder que había en la capital para organizar elecciones y nombrar un ejecutivo popular. Los comunards vieron terminada su aventura el 28 de mayo de ese año y en el cementerio parisino de Père Lachaise el muro de los federados recuerda a los fusilados. Y a propósito de la Comuna de París, que bueno, pues que tuvo hechos, bueno, fue como la primera insurrección anarquista, o si la podríamos entender, que más o menos triunfó, aunque duró muy poco, pues queríamos recordar la figura de Louise Michel, una anarquista, la primera en enarborar la bandera negra y una mujer absolutamente adelantada a su tiempo. Decir que estuvo... Bueno, pues estuvo deportada, fue un personaje histórico que también luchó por la independencia de Nueva Caledonia y contra el colonialismo, y decir que bueno, pues fue recibida como una heroína. Y por otro lado, pues bueno, su pasión militante es todo un ejemplo a seguir. Fue de cárcel en cárcel, editó varios libros, fue una pionera, como hemos dicho, del feminismo, y dio una serie de, pues, de conferencias y de escritos que inspirarían a bueno, pues a todo el pensamiento libertario del futuro. También hay un cómic muy chulo, si queréis leerlo, y decir que bueno, pues si os interesa, pues incluso en Wikipedia, que es donde yo estoy mirando, hay grandes elogios a esta señora, porque no me iba a poner a leer en francés ahora mismo, así que eso, pues podéis leer su biografía, y sobre todo porque una mente inquieta como la suya merece que mentes inquietas como la vuestra busquen su biografía. ¿Tengo tiempo de contar otra anécdota? Claro que sí. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, yo la tuve durante un año y medio en Radio Intercontinental de Madrid. Era una falangista de rompe y rasga. Además, una falangista furibunda. Me perseguía por los pasillos como un caniche para que yo le hablase de José Antonio, le hablase de Ramiro, le hablase de Eugenio Montes, le hablase de David Jato, le hablase de Eugenio Lostau, en fin. era llegaba a ser pelín agobiante. Pero uno siempre ha sido, en fin, ha tenido vocación didáctica con sus flechillas. Digo flechillas porque yo estuve en la OGE durante muchísimos años. Bueno, de repente Isabel Díaz Ayuso desaparece de la Inter, yo le pierdo la vista y muchísimos años después me entero de que está en el PP. Bueno, una más. Muchos años después me la encuentro, claro, el eterno retorno de Nietzsche. Me la encuentro en la sala de maquillaje del Gato al Agua. Entro yo a maquillarme y me la encuentro. Y entonces se levanta muy azorada, como muy violenta, me coge del brazo y hace una parte conmigo. Me dice, oye, Eduardo, que aunque yo estoy en el PP, como sabes, tal, sigo siendo la misma. Te lo digo para que, en fin, no... Está preparada para lo que le viene, ¿no? Soy consciente porque no me han dejado ni un solo día. Yo, desde que fui candidata, me han hecho todo tipo de campañas de desprestigio. La han llamado Isabel la caótica, insensata, loca. Lo de Ida viene, me dijeron que también venía del equipo de Iván Redondo. Ida, acrónimo, o sea, Isabel Díaz Ayuso. Uh-huh. Imprudente, osada, temeraria, excéntrica, psicópata. Fascista, porque ese es el mejor. Ese es el mejor. Cuando te llaman fascista, sabes que lo estás haciendo bien. Ese no tiene que fallar. ¿Te lo han llamado a ti alguna vez? A mí todos los días. Pues entonces nada, estás en el lado bueno. Pero no, a mí es que en el lado bueno de la historia, a mí digo. Me toca un pie lo que me digan. Sí. Bueno, y nos despedimos ya esta semana recordándoos que es el último empujón de la campaña de las trabajadoras del hogar y de los cuidados de Zaragoza, es la campaña de Apoya a Geraldine, y esta campaña que es parte del cuidado del acompañamiento a la comunidad, de la cual nuestra querida compañera Geraldine y su familia son parte. Ahora necesitamos volcarnos con más fuerza en este difícil proceso de despedida anticipada, dadas las circunstancias. No nos queda otra alternativa. Geraldine afianza a nuestra comunidad con el amor y cuidado que siempre nos ha ofrecido. Agradecemos el legado de fuerza y lucha que nos deja. Ella siempre será parte de nosotras, de nuestra comunidad y de nuestras vidas. Y una última convocatoria. Este sábado 27 a las 5:30 en el Centro de Historias tenemos Cineforum. Se pasará el documental En otra casa, de Vanessa Roselot, y esto organizado por la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza. Hay que reservar la entrada a través de, pues las inscripciones pueden ser a través del correo electrónico de Trabajadoras del Hogar Zaragoza, Trabajadoras del Hogar zgz@gmail.com, o a través del WhatsApp 634-626063. Y por ahí teníamos un cachito de la presentación de este documental, pues sale hablando la directora explicando así unas pinceladas de cómo se hizo este documental. He conocido a todas estas mujeres gracias a un hombre que está en la sala, que es el padre Juan José, de la parroquia de San Lorenzo en Lavapiés, que vemos en el documental, que es un sitio, como habéis podido ver, muy, muy especial, donde los domingos muchas mujeres, o sea, no solo van a misa, pero se quedan a comer. Entonces es un lugar también donde compartir, ¿no? Y donde celebrar momentos importantes. En este caso está grabado el Día de la Virgen de Cacupé, que en Paraguay es un día muy, muy importante. Entonces eso fue, estoy muy agradecida porque me dejaron venir los domingos, me apunté, nadie me invitó, pero yo me apunté y todo el mundo ha sido muy acogedor conmigo. Y pasé mucho tiempo aquí y ahí nos conocimos y hablamos y compartimos tiempo sin grabar ni nada. Iba yo, conté desde el principio el proyecto del documental porque claramente era mi proyecto, pero fue un proceso, vamos a decir, muy lento. ¿Y cómo surgió la idea del documental? Bueno, una cosa, un punto de partida un poco general. Yo siempre el punto de partida de los documentales que hago es acercarme a gente que me parece que están llevando en el día a día una realidad que por casualidad de la vida no me ha tocado, pero me fascina cómo en el día a día consiguen salir adelante y resolver todo lo que hay que resolver. Y esas vidas, ¿no? De llegar y de vivir la vida de otra familia, de estar en otra casa. Yo vine a España, aprendí español haciendo un intercambio con una chica sevillana, tenía 15 años, y en su casa trabajaba una joven peruana de interna. Y este fenómeno de interna en Francia es una cosa mucho menos generalizada que lo es aquí en España. Entonces, pues este trabajo que consiste en entrar el domingo por la noche, de hecho tenemos la suerte que esta proyección esté a las 6 para que todas esas mujeres puedan estar presentes, porque después el domingo por la noche entran y hasta el sábado después de comer. Y pensé, ¿y esa vida de domingo por la noche a sábado a mediodía? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasa? Y pues tenía ganas de acercarme a eso. Que nos despedimos porque nos encorre el tiempo y nos pasamos de la hora. Así que yo me despido, como siempre, con un... Tenemos un montón de convocatorias, así que las buscáis en las redes sociales. Así que con un pletórico Salud y Anarquía por mi parte. ¿Y qué decimos? Pues nada, que nos escuchamos la semana que viene, todos los jueves a las 8 y la redifusión los viernes a las 10. No, que el jueves próximo es Jueves Santo, yo estaré tocando el bombo o algo así. Es verdad, no estaremos. Me pondré un capuchón. Bueno, vos... ¿Vacaciones? Sí, son vacaciones. ¿Nos iremos de vacaciones o qué? ¿Quieres venir tú solo? La locutora oculta dice que sí. Se apunta a las vacaciones. Muy bien, pues nada, hasta la semana que viene. Cuídense. O la otra.